Por Adán. De las condiciones establece el artículo 21 y 22 de la ley de contrato de trabajo es decir, en relación de dependencia. Por eso se incluye el trabajo autónomo. ¿Qué dijimos como un ejemplo de trabajo autónomo? ¿Cuál era? El abogado que trabaja, por ejemplo, a través de su estudio particular y se presta, se obliga a prestar un servicio a un cliente. No trabaja como abogado interno de una empresa, sino para varios clientes y se conoce como una locación de servicios en ese encargo. Es una figura contractual civil y no laboral, por ejemplo. Y se da muy característico en algunas profesiones liberales, ¿no? Ahí explicamos el otro día lo que es el tema del monotributo, que salir del monotributo es una calificación fiscal, no tiene nada que ver con que el hecho de que sea monotributista sea automáticamente un trabajador autónomo, que se puede prestar la figura a situaciones de fraude laboral. El artículo 25 de la ley de contrato de trabajo es el que define al trabajador como tal. ¿Alguien la tiene la ley? ¿Puede leerlo? 25 de la ley de contrato de trabajo. Se considera trabajador a los fines de esta ley a la persona física que se obligue o preste servicios en las condiciones previstas en los artículos 21 y 22 de esta ley, cualquiera que sean las modalidades de la prestación. Bueno, el principio general es lo que dijimos, ¿no? Se obliga a realizar a prestar el servicio. Pero sí tiene que ser en relación de dependencia, ya sea bajo la figura del contrato, que es cuando se obliga a, o directamente prestando el servicio, que sería la relación de dependencia. Cualquiera sea la modalidad de la prestación, se refiere a que siempre y cuando sean condiciones de trabajo física que estén obviamente establecidas en la ley del fondo, que es la ley del fondo de trabajo, o en los estatutos profesionales, que son leyes especiales para regular determinadas actividades, o los convenios colectivos de trabajo, que son acuerdos colectivos entre sindicatos y empresas, grupos de empresas o cámaras empresarias para regular una actividad completa. Entonces, de eso se trata el trabajador. Vamos al empleador. ¿Qué será el empleador? Las uniones de empresas. repiten en todas las empresas, pero en realidad es un grupo de empresas que responden a un mismo, a la misma matriz, digamos, de empresas. Ya vamos a ver el tema de la responsabilidad de cada una de ellas. ¿Cuándo hay responsabilidad de las personas físicas que la componen? Que eso forma parte también del fraude laboral en algunos casos. La posibilidad de correr el velo societario en esos casos. Pero no es el tema en cuestión. Ahora lo que queremos determinar con claridad es que cuando estamos frente a un empleador, fundamentalmente, ¿no? Entonces, cuando dijimos hay una persona física, hay una persona jurídica, hay un conjunto de personas físicas o un grupo de empresas también, jurídicas, de personas jurídicas. Todo ello puede constituir empresa, un empleador. Cualquiera sea el fin perseguido también, puede tener un fin de carácter lucrativo o un fin de carácter sin fines de lucro, altruista, ¿no? Es decir, no es necesario que persiga un lucro, puede tener fines culturales y también ser empleador desde el punto de vista jurídico. Eso que quiere evitar. Acá tenemos que distinguir, en cuanto al empleador, tres conceptos fundamentales que nos van a leer en el contrato de trabajo, que son cuando estamos frente a una empresa, cuando estamos frente a un empresario y cuando estamos frente a un establecimiento. Eso es el artículo 5 y 6 de la Ley de Contrato de Trabajo, que define cada uno de estos conceptos: empresa, empresario y establecimiento. El 5 define a la empresa como la organización instrumental de medios materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección con el objeto de alcanzar fines, fines determinados, ¿no? Fines que pueden ser económicos o benéficos. Eso sería, obviamente, el concepto de empresa. ¿Querés leer el artículo 5? A los fines de esta ley se entiende como empresa la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos. Cuando hablamos de medios personales, materiales e inmateriales, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué les sugiere a ustedes pensando en lo que se habló también en derecho civil de la del concepto de cosas y de objetos materiales e inmateriales? Perfecto. Exacto, son los instrumentos de producción. Obviamente, materias primas, la maquinaria, todo lo que se utiliza para la producción de una empresa. Los inmateriales, los elementos inmateriales que les sugieren. Los conocimientos. Los objetos, exactamente. Son la información, los conocimientos, todo aquello que obviamente no tiene la materia, pero que tiene un valor desde el punto de vista empresario. Las marcas, por ejemplo, de un determinado producto, todas las innovaciones, las patentes de invención e innovaciones que puede tener una empresa, que también tienen un valor económico, además del objeto, del valor material que puede tener. Y los elementos personales, ¿quiénes serían? Los trabajadores, los recursos humanos. Lo que sí hay que tener claro en esto del derecho del trabajo es que el hombre nunca puede ser considerado un medio material o inmaterial, ¿no? Porque no es una mercancía. Eso que quede bien claro en eso, de que el hombre nunca puede ser considerado como un elemento material dentro de la empresa. ¿Qué es la referencia cuando dice instrumentado? Bueno, por eso, porque es la organización de todos estos elementos puestos al servicio de la empresa. persecución de los fines que tiene que alcanzar la empresa, que eso también es un concepto a resaltar, que el concepto es organizativo y de fines. Esa es la palabra básica que se tiene que tener en cuenta, las características que tiene esta definición que da la ley de contrato de trabajo. Es una organización de medios, pero además para alcanzar fines determinados. ¿Cuáles serían los fines de la empresa? En forma general, satisfacer las necesidades del hombre, por supuesto. Y obviamente obtener ganancias o también trabajos de naturaleza benéfica. No importa el fin en sí, sino que tiene que tener fin. Ese es lo que es importante. No podría haber una empresa sin un fin determinado. De la misma consonancia con este concepto define al empresario. ¿Quién sería el empresario? Si dijimos que una organización de medios, de medios materiales, materiales y personal. ¿Quién sería el empresario? Y el que organiza esos medios para alcanzar un bien determinado. Ya sea por sí o por medio de otras personas, también hay que tenerlo en cuenta. Es con aquel que se relaciona jerárquicamente los trabajadores. ¿Por qué? Pues dijimos del mismo concepto del contrato de trabajo que cuando habla de la relación de dependencia. ¿Ya? ¿Se acuerdan que dijimos? No es una dependencia humana, entre hombres muy similar a la esclavitud, sino que una jerarquía que da la posibilidad de organizar y la posibilidad de cumplir con esa jerarquía en la organización de medios instrumentales. Bueno, el segundo párrafo del artículo, sí, para leer el artículo completo. Una vez que dije que había un orden de predación de acuerdo a la antigüedad y a las cargas de familia, que deben tener primero en cuenta a la hora de suspender, despedir a los trabajadores menos activos y con menos cargas de familia. Pero esa decisión la tienen que tener en cuenta de acuerdo a cada establecimiento, no en forma general a la empresa. No sé si soy claro en el concepto. La ley faculta al empresario, cuando está en una situación económica difícil, a tomar alguna medida que permita salvar la empresa. Ahora, esa medida tiene límites y, de alguna manera, la ley le marca la posibilidad de tener de cuenta trabajadores con menos antigüedad y menos carga de vida. Pero ahí no tiene en cuenta toda la empresa en general, sino cada establecimiento va a tener en cuenta las personas con menos antigüedad y con menos carga de vida en cada establecimiento para poder tomar la decisión. Otra forma de tener en cuenta el establecimiento, o mejor dicho, otra norma que establece algunas consideraciones en función del establecimiento, es la ley de asociaciones sindicales. Ustedes saben que se pueden designar delegados para representar a los trabajadores dentro de la empresa. Y ahora vamos a ver cuando hablamos de derecho colectivo también. Pero esos delegados se van a poder designar en función del número de trabajadores que presten servicio en una en el establecimiento. Supongamos, una fábrica X, ¿no es cierto?, tenga establecimientos en distintos lugares, ¿no? Para representar a esos trabajadores se van a tener en cuenta la cantidad de trabajadores de cada establecimiento. Supongamos, la ley establece un delegado de DIF a 50 trabajadores. De 50 a 100, pueden intervenir dos delegados. Pueden designarse dos delegados. De 100 a 200, uno cada 100. ¿Está? Eso es lo que establece la ley de asociación sindical. Pero ¿qué vamos a tener en cuenta? Cada establecimiento, no la empresa en total. La única excepción de que esta regla no se aplica es en el caso de la actividad pública. Ahí hay un criterio distinto que se tiene en cuenta la cantidad de afiliados a cada sindicato. Hay un decreto que establece eso. Pero en la actividad privada, se tienen en cuenta los trabajadores de cada establecimiento. No es lo mismo una empresa que tiene 300 trabajadores, pero que los tiene repartidos por distintos establecimientos. Si mantenemos la letra fina de la ley, va a poder asignar, supongamos, 4 delegados. Una empresa que tiene un solo establecimiento. Ahora, si tiene distintos establecimientos, tiene, supongamos, 30 trabajadores en cada establecimiento, va a poder asignar uno, que son mismas empresas, pero que tiene distintos establecimientos, va a poder asignar un delegado por cada establecimiento. ¿Entienden la diferencia? ¿Por qué es importante saber el concepto de establecimiento? Unidad técnica de ejecución de la producción de su empresa. ¿Está claro? Vamos a ver. Uno o más establecimientos. Ahí equipara la palabra explotación con la palabra establecimiento. De alguna manera lo utilizan como sinónimo, para no usar la misma palabra que quiere conceptualizar, digamos. Porque son explotaciones distintas. A ver, ¿qué ejemplo podemos poner acá? Venga, la farmacia, por ejemplo. Farmacia con sucursales en distintos lugares, ¿no? Tenemos la farmacia Che Garay, la farmacia San Martín, que vemos que tienen, supongamos, distintas sucursales. Bueno, ese establecimiento es una unidad técnica distinta, pero la empresa es una sola. Es, por ejemplo, si es una droguería y tiene farmacia, ¿es una sola empresa o al ser rubros distintos son dos empresas? Si la razón social es la misma, o obviamente es una sola. Ah, me guío por la razón social para ver si es una sola empresa o son dos empresas. Pero las droguerías muchas veces, no sé si es común que tengan farmacia. ¿Vos conocés? Sí. Bueno, porque por ahí la droguería es una unidad técnica y las farmacias pertenecen a otros. Claro, bueno, pero puede pasar eso. Que el dueño de una droguería tenga farmacia. Exactamente, puede pasar, obvio. Ahí cierra todo el círculo productivo, no sé. Fabricación del medicamento con la farmacia. Toda una unidad técnica de todas maneras. Es decir, con distintas unidades cada establecimiento. ¿Más a lo mismo con la heladería? Claro. Ahí también tenemos. Pero en el caso de la franquicia es distinto, porque la franquicia es un empleador distinto. Acuérdense, lo que está en discusión es si el que le vende la franquicia o que le provee la franquicia es o no solidariamente responsable con el franquiciante. Pero la franquicia es una empresa, es un empleador distinto, que puede tener varias franquicias al mismo tiempo, ¿no? Caso de Grido, por ejemplo, Grido es un ejemplo, Blog es otro, son franquicias de fábrica que ni siquiera son de acá en la provincia. Pero sí, está buena la pregunta en ese sentido. Pero son empresas que creadores. Otras consideraciones que tenemos que ver con respecto al sujeto del contrato de trabajo. Son los dos casos que creo que algo mencionamos en la clase anterior, que es el socio empleado y el auxiliar del trabajador. Exacto, el auxiliar del trabajador. Y cuando el primer caso, el de auxiliar del trabajador, es que el trabajador contrata a otras personas, pero en realidad no lo contrata él. Tiene que tener la autorización del verdadero empleador y la relación es con ese empleador. Que queda claro, el auxiliar del trabajador no es un empleado del trabajador, es un empleado del empleador, porque no podría existir un trabajador empleador a su vez. Es un empleado del empleador que debe expresar su consentimiento para que ese trabajador busque una ayudante a la hora de trabajar. ¿Es el socio empleado o la auxiliar? No, es el auxiliar. El artículo 26 de la ley de contrato de trabajo lo regula. ¿Y responde ante el empleador? En realidad, claro, es empleador, el mismo empleador es del trabajador y los auxiliares. Bien. Lo que quiero es que tiene que quedar claro, no son empleados del trabajador. Puede pasar, que un trabajador necesite, se dé cuenta que solo no puede en su tarea, entonces busca un ayudante. Pero no para que él sea el empleador, sino para que el empleador lo contrate también. Por eso tiene que tener el consentimiento del empleador. Porque además va a ser el empleador el que va a responder frente al contrato de trabajo. El contrato de trabajo es con el empleador, no con el trabajador. ¿Menor de edad de la comisión? Puede ser. Por ejemplo, un oficial soldador que necesita un ayudante sería el medio oficial soldador. Claro. O de la comisión, el medio oficial soldador. El trabajo por equipo, que es una modalidad contractual, es una forma también de buscar este tipo. El empleador sigue siendo uno solo. Lee el artículo 26. Si el trabajador estuviese autorizado. Perdón, el 26 no, el 27. El 28, perdón. Ahí está. Si el trabajador estuviese autorizado a servir de auxiliares, estos serán considerados como en relación directa con el empleador de AGE, salvo la función expresa prevista por esta ley. O los regímenes legales o convencionales aplicables. El empleador es el mismo. Nada más que necesita la autorización expresa para poder tomarlo. No se considera, si no está esa autorización, no se lo considera como auxiliares del trabajador. Eso es lo que también tiene que tener claro. No existe relación laboral si no existe esa autorización. Un contador que busca un abogado para hacer un análisis de la parte empresarial. En la medida que ese contador tiene relación de dependencia con el empleador. Y que el abogado también trabaje internamente en la empresa, no bajo la figura de autónomo, ¿no? Acuérdense que las profesiones liberales es medio complicado ese tema de la función laboral. Tiene que prestar servicios para un mismo empleador, tiene que cumplir horarios, tiene que acatar las órdenes, por lo menos en cuanto a las modalidades de trabajo, a lo mejor no desde el punto de vista técnico, en una profesión liberal, no desde el punto de vista técnico, pero sí las órdenes, direcciones y someterse al control de una empresa para que haya atención laboral, ¿no? En las profesiones liberales. Bueno, y el otro caso es el de las sociedades de socio empleado, que también es considerado como trabajador aquella persona que integra una sociedad, puede ser como accionista, o en el caso de una sociedad anónima, como socio, tener una sociedad, una parte en una SRL. Lo que sí excluye es cuando el socio integra el directorio de una empresa. Ahí sí, porque el directorio, de alguna manera, es quien ejerce las facultades de dirección y organización. Sobre todo el presidente del directorio. Entonces no podría ser un empleado y a su vez presidente del directorio de una sociedad anónima. Le damos el artículo para que empezamos. Exceptuándose las sociedades de familia, entre padres e hijos. La aplicación ¿Queda claro el artículo? Bueno, que se exceptúa la sociedad entre padre e hijo, obviamente. En ese caso, no se considera trabajador al hijo que presta tareas en una sociedad. Es una regla general. Bueno, estos son los conceptos que tenemos que tener bien claro, ¿no? Sujeto, el trabajador, el empleador, dentro del empleador, qué es lo que es empresa, qué es lo que es empresario y qué es lo que es establecimiento. ¿Para qué lo tenemos en cuenta? De acuerdo a lo que marca la ley de contrato de trabajo. Estas no, son cosas que no las tenemos que tratar de olvidar, las tenemos que tener en cuenta en cada una de las normativas que vamos a ver en cuanto a los derechos y deberes, en cuanto a la forma de a la remuneración, la tutela y pago de la remuneración, lo vamos a ver en el otorgamiento de las licencias anuales, y tener bien claro estos conceptos. Son básicos para toda la materia. Vamos a abrir, acá nos pide el programa, trabajadores especiales, tendría que ser, o protección que da la ley con respecto a dos situaciones, que son la mujer y los menores. ¿Qué nos pide? Protección de la mujer de la ejecución, o sea, la trabajadora, primero que nada. La protección de la mujer, la gestación, la maternidad y los menores. ¿Por qué les parece a ustedes que se protege este colectivo de gente que son las mujeres y los menores? Porque son más vulnerables a las situaciones que se pueden ir presentando en el contrato de trabajo. Pero sobre todo, de alguna manera se ha ido equiparando los derechos de la mujer y del hombre en todo sentido, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que en el contrato de trabajo ya hay una desigualdad entre el empleador y el trabajador, pero más aún en cuanto a la mujer y en cuanto a los menores, obviamente hay que darle una condición y una protección especial. La ley del contrato de trabajo en distintos artículos tiene muy claro esa protección en cuanto a la mujer. Hay dos normas básicas que en realidad se aplican para todo tipo de trabajadores, que es el artículo 17 y el 31, que son normas que protegen contra la discriminación, obviamente, de todo tipo, en razones de sexo, de raza, de religión, política, etc., protege a los trabajadores. El artículo 17 y el 81. Eso en general. Está en consonancia en cuanto a las mujeres y a los menores con los artículos que siguen al 172 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que protege exclusivamente, expresamente a la mujer a partir del artículo 172 con toda prohibición de trato discriminatorio. ¿De qué manera? Y se la tiene que equiparar al trabajador común en toda la normativa laboral, al trabajador hombre en toda la normativa, convenios colectivos de trabajo, estatutos profesionales, las leyes, todo el orden público laboral debe estar en relación, debe contener a la mujer de la misma manera que lo hacen con el trabajador hombre. Y ninguna de estas normas pueden tener derechos inferiores o pueden conferir derechos inferiores a la mujer por su condición de mujer. Eso tiene que quedar claro. Leemos en el artículo 172. Las convenciones colectivas o tarifas de salario que se elaboren, se garantizarán garantizada. La pena o observancia del principio de igualdad de retribución por trabajo de igual a igual. Perfecto. Entonces, el principio es lo básico, el principio de igualdad ante la ley. ¿Dónde está consagrado el principio de igualdad ante la ley? El artículo 16 de la Constitución Nacional, la igualdad ante la ley, primer principio, los tratados internacionales, por supuesto, en consecuencia, protegen a la mujer contra todo tipo de acto de discriminación. Pero fundamentalmente, en la materia que nosotros tenemos, vemos que el artículo 172 expresamente, primero, le da la facultad para contratar en un plano de igualdad. Dice que las convenciones colectivas de trabajo de ninguna manera, o las leyes especiales, de ninguna manera pueden vulnerar esa antidiscriminación, o la prohibición contra la discriminación. Y además, los salarios tienen que estar equiparados, ¿no es cierto?, de hombres y mujeres para la misma. Hay el principio de igualdad en cuanto al principio de igual remuneración por igual tarea, igual trabajo. Son los tres principios que consagra bajo el principio general, que es la igualdad ante la ley. Otra protección que da la ley de contrato de trabajo en el artículo que sigue es con la prohibición del trabajo nocturno. El trabajo nocturno de 20 a 6 horas. Sí, tienes razón. Sí. El trabajo nocturno en el espectáculo público. De todas maneras, hay limitaciones en cuanto a las tareas riesgosas, penosas e insalubres que no puede realizar la mujer. Eso también queda claro también en la ley de contrato de trabajo y las limitaciones con respecto al trabajo de domicilio, a domicilio, con respecto a las trabajadoras ocupadas en un lugar, en una empresa, por ejemplo. No pueden realizar, a su vez, simultáneamente el trabajo en la empresa y el trabajo a domicilio. Esas son las normas que siguen con respecto a la protección de la jornada de trabajo y las tareas penosas en salud. A ver, tenemos el 174, el 75 y el 76. Tiene una licencia. obligatoria, 45 días antes y 45 días después del parto. Bueno, vamos a ir por parte. A partir de la gestación, obviamente, de la madre, empieza a tener protección. Ahora, ¿qué se requiere para que esa protección exista? Una notificación fehaciente, que puede ser por escrito, mediante telegrama, relacionado a laboral, mediante carta de convenio, cualquier medio que la trabajadora considere conveniente, pero siempre tiene que ser fehaciente. Y a partir de ahí, confiere la protección. Eso hay que tenerlo muy claro, sobre todo cuando vayan a ser abogados de otro curso. Si no hay notificación fehaciente, no hay forma de que la protección se haga valer. Que ahí muchas veces pasa eso, los abogados confiamos en los tiempos. No, a partir de que la mujer tiene la seguridad de que está embarazada, ¿y de qué manera se puede dar la seguridad? Análisis, pero fundamentalmente cuando un médico certifica que está embarazada. ¿Sí? Sí, pero no es que la ley lo establezca. A partir de que un médico, que generalmente ningún médico te lo certifica antes de 3 meses, ese es lo que pasa. Ningún médico. No es que la mujer espera los 3 meses para poder notificar, sino que el médico es el que te lo certifica. Si vos tenés certificado antes, el momento que lo que tenés certificado, te dice fecha de última menstruación, fecha de resultado del parto. Sí. Ese certificado hay que hacérselo conocer a la planificadora. ¿De qué manera? Podemos, con una copia del certificado, llevárselo al empleador y que te firme la copia con fecha, hora y firma de la recepción. Eso es un medio. Llevarle el certificadito médico y lo firma la copia. Deja el original al empleador y él te tiene que firmar una copia como que lo ha recibido. Recibí tal día, tal hora, tal, y la firma. La aclaración es innecesaria también, mejor, de la persona que te lo está firmando. Generalmente no es el empleador, o es una encargada de recursos humanos, en el caso de empresa, o es alguna persona, un recepcionista, o de alguna manera la que está en la gallita, obviamente. Yo digo que estoy embarazada. Sí. Y mi empleador se entera. Sí. Yo tengo el certificado y me mandan la carta de despido, por ejemplo. Pero yo llevo notificado con días anteriores, pero no te la presenté. No sirve. No sirve. Notificación fehaciente. La otra forma de notificación fehaciente es cuando el empleador se niega a firmar, eso pasa, se niega a firmar, y inmediatamente hay que hacer un telegrama relacionado a laboral, que es el artículo, transcribiéndole el certificado médico que ha emitido el profesional tratante. ¿Se puede meter el telegrama? También. Más sí, seguro, porque puede pasar que en el medio, mientras que va a buscar un abogado para que le haga el telegrama, la despide. Lo más seguro y lo más rápido posible que le llegue al empleador. ¿Por qué? Y ojo con hasta los comentarios que hacemos con las compañeras. Es decir, las compañeras de trabajo, por ahí uno tiene la felicidad de tener. Sí. toma conocimiento. Me despidió, yo ya no tengo ningún tipo de reclamo. La forma, lo que exige la ley es que se le notifique fehacientemente la situación de embarazo de la mujer. Por escrito, por cualquier medio. Y le decir, mire, estoy embarazada, tal o tal. De alguna manera, ahora, usted tiene que estar respaldado en un certificado en algún momento. Porque si no, no te lo van a, no te lo van a hacer. Por supuesto que con la debatez y todo eso, podés a lo mejor antes saber que estás embarazada, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, podés notificar. Lo que tiene que quedar claro es que tiene que ser fehaciente, porque pasa que se entera el empleador, porque se lo dijo una compañera de trabajo, porque se enteró lo que sea, se despide y la protección desaparece de alguna manera. Exige la ley y la protección, la notificación fehaciente. De todas formas, la protección no es una protección sobrenatural de que no te pueden despedir. No. Te pueden despedir con una indemnización agravada, digamos así. Espera, ya vamos a llegar. La ley no es despedida. Bueno, a partir de esa, dijimos, el momento de gestación necesaria de la notificación fehaciente. Empieza a tener determinados derechos la mujer, que son, por un lado, la licencia, una licencia especial por embarazo, que es de 45 días antes y 45 días después del parto, que se pueden acumular, en realidad, 30 días antes y 60 días después. Si el parto es normal, si el embarazo es normal y no tiene ninguna consecuencia en la salud de la trabajadora. Y también hay que preservar esa circunstancia, ¿no? Que la mujer embarazada esté en condiciones de salud para preservar la vida. Ahora, esa licencia se considera, primero, que la remuneración que se paga en realidad es una asignación familiar que se paga durante periodo. No lo paga el empleador a la remuneración que se produce durante el periodo de licencia, lo paga el ANSES a través de una asignación familiar. Se lo considera tiempo de servicio, pero no se lo paga como remuneración, lo paga como un subsidio. Esa licencia, bueno, obviamente, una vez que finaliza, tiene que retomar las tareas normales y habituales y tiene 2 horas de lactancia diarias la mujer, que la puede acumular, obviamente, durante el tiempo que dure la lactancia o hasta un año. Y se puede extender por certificado médico. ¿Qué pasa con el caso que dijo la compañera que sí? En los es una hora. Perdón, 2 medias horas, en realidad. Son 1 media hora antes y 1 media hora después que se puede acumular en 1 hora antes. Eso es lo que quise decir. 2 medias horas. Ese es el periodo de la clase. Con respecto al despido de la mujer que está gozando a partir de la gestación, porque es importante también la notificación, dijimos, que no se la puede despedir durante el periodo 7 meses y medio antes y 7 meses y medio después del parto. Ahí es cuando la ley presume que el despido sin causa, o siendo con causa, estando discutida la causa, la ley presume que el despido obedece a la situación de embarazo. Es una presunción que admite prueba y contrario, por supuesto. Pero, de ahí en ese caso aparece la protección legal con respecto a la indemnización. Y se la tiene que indemnizar a la mujer que ha sido despedida sin expresión de causa, o estando discutida la causa, digamos, con una indemnización equivalente a 13 sueldos. ¿La causa de la prueba está dando el empleado? Claro. Cuando le pido con causa, la ley genera automáticamente una presunción de que el despido obedece a la situación de embarazo. Ahí es donde está la protección de la mujer. Bueno, veamos, para ir leyendo un poquito lo que hemos estado diciendo, vamos al 177. Se tiene en cuenta. cuentan tres sueldos, que se acumulan obviamente con las indemnizaciones tarifadas que tienen el despido sin causa, que cobra además del despido. Por eso es tan oneroso despedir a una mujer embarazada. Y hay que tener cuidado también cuando uno va al lado de la empresa, asesorarlo bien en ese sentido, que no es despedirlo nomás. Tiene que haber una verdadera justa causa comprobable para que en realidad se pueda despedir a una mujer embarazada. Una causa que sea, por supuesto, ajena a su condición de embarazo. Tiene que haber una verdadera causa y comprobable judicialmente. Si no, vamos a tener que indemnizar a esa mujer con la indemnización común, la tarifada por la antigüedad, la sustitutiva del aviso omitido y la indemnización especial. Todo eso obviamente se le va a tener que pagar a la mujer embarazada. Y el 139 de la lactancia. ¿Sí? Toda trabajadora, madre de lactante, puede disponer de dos descansos de media hora para amamantar a su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo y por un periodo no superior a un año posterior a la fecha de nacimiento, salvo que por razones médicas sea necesario que la madre amamante a su hijo por un lapso más prolongado. En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadores que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta la edad y a las condiciones. Bueno, esa es otra cláusula que en realidad no tiene aplicación práctica, porque nunca se implementó la ley. Hay empresas que sí lo tienen, que son realmente excepcionales. Las salas maternales dentro del establecimiento. ¿Por ejemplo, alguna persona? Creo que Arcor, por ejemplo, tenía Arcor, fruto de Cuyo. Parece que tenía salas maternales en su momento y no sé si Lexis también. Pero esta media hora que le otorga de amamantar, ¿te cuenta el hecho de que si vos salís de trabajo, llegás a tu casa, amamantás al niño y volvés, media hora no te alcanza? Y bueno, por eso es que generalmente cuando en la práctica, ya si la mujer la pregunta a la hora, cuando la salís o una hora antes, al mediodía, o una hora antes en la tarde. Thank you. práctica. Permitía los contratos de trabajo a partir de los 14 años. se sancionó la ley en el 2008, se estableció como una excepción un año más, en 15 años, y a partir del 2009 en adelante, la ley tenía vigente, tenía validez la edad mínima de admisión de empleo de 16 años. ¿Qué significa? Primero que sabemos que el contrato de trabajo se puede celebrar a partir de los 18. Dijimos, plena capacidad civil a partir de los 18. De los 16 a los 18, ¿por qué la ley en realidad le confiere la posibilidad de trabajar con una particularidad, que es con la autorización de los padres? Y siempre y cuando también no sean tareas riesgosas, penosas ni insalubres. Tiene limitaciones del trabajador adolescente, se llama. Acá lo que establece la ley, entre las particularidades, es la protección del trabajo adolescente de 16 a 18 y la prohibición del trabajo infantil de 1 a 16 años. ¿Está claro eso? Si no autoriza a los padres, como por ejemplo cuando se solicita el matrimonio a partir de los 16, ¿puedo pedir dispensa, o sea, como una dispensa judicial? Lo que establece la ley, la excepción es la autorización de los padres o que vivan independientemente de los padres. En ese caso no necesita la autorización de los padres. No, que presume la autorización de los padres a que no que viva independientemente de ella. Por eso, en realidad coincide con la normativa del Código Civil. Ahora, pensemos que esta ley es anterior al Código Civil nuevo. Esta ley fue muy novedosa en cuanto estableció las particularidades. ¿De qué manera protege el trabajo adolescente? Prohibición de jornada de más de 6 horas diarias y 36 horas semanales. La única excepción que tiene esta regla es el trabajo con las empresas familiares, que ahí sí se quiere cuando el chico o cuando el menor trabaja para la misma familia o con la misma familia, en la misma familia, en una empresa familiar, que no sea para terceros tampoco, dentro de la empresa familiar tiene 3 horas diarias y 15 horas semanales la posibilidad, siempre y cuando, obviamente, no se le corta el ciclo educativo. Lo que busca la ley, el espíritu de la ley, de la protección del trabajo adolescente, la protección del trabajo infantil, es que los menores terminen el ciclo educativo obligatorio, que es primaria y secundaria. Esa es la esencia de la ley. Lo que busca es protección contra el ciclo vicioso de la pobreza. Obviamente, sabemos que un chico está dentro del circuito del trabajo, lo más probable es que deje estudiar y que se le provoquen daños en la salud a ese menor que trabaja prematuramente. Está comprobado a través de estudios, por supuesto que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo y la UNICEF, y en este caso se pusieron de acuerdo los dos organismos y establecieron esta normativa. Y la Nación Argentina ha ratificado, obviamente, estos tratados internacionales. Y ha coincidido en el trabajo articulado contra esta prohibición, contra este flagelo que es el tema del trabajo infantil. Otras circunstancias que considera en la ley es la misma manera con la mujer. El principio de igualdad en cuanto a la igualdad de remuneraciones por igual tarea. O sea, no puede cobrar un trabajador adolescente ninguna suma inferior a la que cobra un trabajador mayor de edad en igualdad de condiciones. También tiene limitaciones, como dijimos, a la jornada de trabajo, con excepciones que pueden demostrarse ante la autoridad de aplicación, en este caso. En el caso de la provincia de San Juan, la Secretaría de Trabajo, o en el caso de otras provincias, cualquiera del Ministerio de Trabajo o el rango que tenga la Administración Laboral, puede probar de que no le ocasiona daño a la salud y que no perjudica el ciclo educativo, y puede elevarse a 8 horas la jornada. obviamente, al menor, desde ningún punto de vista. ¿Aquí siempre interviene el Ministerio Público, como en cualquier caso de menor? No, acá interviene la Administración del Trabajo, por parte administrativa. El Ministerio Público es judicial, digamos. La autoridad de aplicación en esto es la Administración del Trabajo Judicial, en el caso nuestro, se llama Subsecretaría del Trabajo. La prohibición también de las jornadas nocturnas, salvo que el trabajo, dijimos, desde las 20 horas a las 6, en este caso sí se da, y sí está legislado en la ley, salvo que en los casos de los turnos rotativos, ¿saben los turnos rotativos? Cuando la empresa trabaja las 24 horas con distintos turnos. En ese caso, la hora se va, la hora nocturna, a las 22 horas. Es el límite máximo que podrá trabajar un menor adolescente. Otra particularidad de la ley muy importante es que se envían las normas de trabajo, la prohibición de trabajo infantil, al trabajo doméstico, que ahora se llama trabajo de casas particulares, trabajadores de casas particulares, a partir de la ley 26844. Y al trabajo agrario, que también tiene su estatuto del plan rural nuevo, que es la ley 26.727. Yo se los he mencionado como dos estatutos muy novedosos, donde equipara el derecho laboral a esos trabajadores que antes estaban en el sector. ¿Se acuerdan que la ley de contrato de trabajo lo exceptuaba antes? A partir de estas dos leyes, lo incorpora a la ley de contrato de trabajo como supletoria a los estatutos profesionales. También equipara. Sí. Se incorpora a este capítulo estas dos leyes. En realidad, esta ley es anterior a la 2790, por si ves por los números, claro. Es anterior a los estatutos especiales. Pero ya la misma ley había dicho, había incorporado al viejo estatuto 326 del 56. La ley 22.48, las prohibiciones del trabajo infantil, que son los estatutos viejos. Obviamente, las leyes nuevas, especiales estas, han aceptado a su vez a la ley 2790. O sea que en el estatuto profesional de cada actividad están las mismas consideraciones, las mismas equiparaciones. También amplía en la ley de asociaciones sindicales la posibilidad de ser afiliado a partir de los 16 años a un trabajador adolescente. O sea que puede ser afiliado a una entidad sindical, sin necesidad de autorización. Hay una norma muy importante que tiene la ley, que me gustaría resaltarlo, todas las que tiene, que es con respecto a los accidentes de trabajo. Si encuentro el artículo el 13 de la ley, que es el 195, modifica el 195 de la ley de contrato de trabajo. ¿Lo tenés a mano, María, la ley? El 195. A los efectos de las responsabilidades e indemnizaciones previstas en la legislación laboral, en caso de accidente de trabajo o enfermedad del menor, si se comprueba ser su causa alguna de las tareas prohibidas a su respecto o efectuada en condiciones que signifiquen infracción a sus requisitos, se considerará por ese solo hecho al accidente o a las enfermedades como resultado de culpa del empleador, sin admitirse prueba en contraria. Si el accidente o enfermedad obedeciera al hecho de encontrarse circunstancialmente en menor en un sitio de trabajo en el cual fue ilícita o prohibida su presencia, sin conocimiento del empleador, este podrá aprobar su falta de culpa. ¿Entienden la norma? Es decir, muy importante la ley, muy novedosa en cuanto a equipar a la menor, obviamente en una circunstancia normal, tendría la opción de ir a juicio civil y acreditar las circunstancias, o un juicio laboral y tener que probar de que sucedió el accidente de trabajo. En este caso, no hace falta probarlo el accidente. El hecho de haber trabajado en violación a las normas de la jornada de trabajo o de las tareas y cosas que no son insalubres, ya automáticamente lo considera como una enfermedad de trabajo o un accidente de trabajo. Eso es la importancia de la norma que a la hora en cuanto al accidente de trabajo. Esto no se da en el trabajo común, por supuesto. Otra particularidad es el contrato de aprendizaje que permite la norma, que también está en la ley común, que es el contrato de aprendizaje entre los 16 y los 28 años de edad, un trabajo, un contrato de formación profesional, ¿no? Que tiene cierta particularidad. Bueno, con esto hemos terminado el punto 2 de la orilla, entonces juntamos con la hora. Ese es el último, la ley, mejor dicho, no, no es el último, es el 22 de la ley, y que modifica el artículo 1 de la ley 25013, que es la ley que crea el contrato de empresa. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Nos queda medio minuto? Bueno, vamos a empezar con el otro punto del programa, que es derecho y deber. Las partes deben darse, por supuesto, la ayuda mutua y que todas las cláusulas del contrato de trabajo deben interpretarse bajo estos principios para saber si se obra bien o mal ambas partes, ¿no? Bajo el principio de colaboración y de solidaridad. Habla de la ayuda mutua, de lo que presuntamente las partes esperan de ser en relación al contrato de trabajo. El deber de buena fe es también un principio del derecho, que saben, lo han estudiado en contrato con el artículo, en el ex artículo 1198 del Código Civil. Las partes deben obrar de buena fe, de acuerdo a lo que presuntamente establecieron en sus contratos. En el caso del contrato laboral, es un principio muy importante y que se entiende lo que, por buena fe, lo que debe actuar un buen trabajador y un buen empleador en el marco del contrato de trabajo. Tanto al comienzo de celebrarse, al ejecutarse y al extinguirse ese contrato de trabajo. ¿Qué les parece? A ver, pongamos un ejemplo de buena fe al momento de celebrar el contrato de trabajo. ¿Qué les parece que pueden ser conductas que se presuman de buena fe al momento de celebrar el contrato de trabajo? ¿Cómo se ¿qué dijimos cuando hablamos? ¿Cómo? Supongamos un empleador pone un aviso en el diario: necesito empleados para realizar tareas administrativas, etc. Viene el trabajador, presenta su currículum. En ese momento de la celebración, ¿quién? Para que el empleador lo tome, ¿y de qué manera obrarían de buena fe uno y de buena fe otro? También se dice que no se cumpliría, o necesario, que cuando haya algún incumplimiento de contrato por parte de alguna de las partes, darles un plazo para poder dar cumplimiento a esa obligación violada, por ejemplo, ¿no? Es decir, un trabajador no se le está cumpliendo con el pago de la remuneración, lo que decía la compañera con las horas extras. No se puede extinguir inmediatamente el vínculo. Hay que darle un tiempo que no puede ser inferior a 48 horas, también lo dice la ley de contrato de trabajo, el artículo 57, la ley, el artículo, pero dice que no puede ser un plazo menor de 2 días para una intimación a un empleador, para que cumpla con esa obligación. De la misma manera, el empleador, para que cumpla con el débito contractual, el mismo trabajador, que llegue temprano, siempre hay que darse una intimación previa antes de tomar una decisión que pueda llegar a implicar la rescisión del contrato de trabajo o declarar el incumplimiento contractual. Estoy trabajando en un lugar X, sí, donde tal fin de semana había una fiesta muy importante, donde el empleado venía varios años. El día lunes los trabajadores presentaban un supuesto certificado médico diciendo que estaban enfermos, por eso faltaban ese día lunes, sabiendo previamente que estaba esta fiesta muy importante del lugar. Entonces el empleador empezó a poner los carteles en las oficinas diciendo que quien faltara el día lunes posteriores a esta fecha, aún con certificación médica, quedaban automáticamente despedidos. Eso es nulo. Eso es nulo, o sea, por más que el empleador ponga aquí presente. No, eso no. Y te despedía y te indemnizaba, eso no era el problema. Bueno, era que te avisaba, no era la causa. No, te avisaba previamente de que serías despedido por más que vos llevaras certificado médico. No, a ver, está violando toda la situación. Primero, va en contra de la salud del trabajador, pero no puede pasar que el trabajador realmente te enferme. No puede. ¿Qué tenés vos como empleador? La posibilidad de controlarlo. El empleador puede mandar a un médico a la casa del trabajador y ver si realmente está necesitado o no está con el trabajador. Es que ya se cansaba de mandar como 5 empleados que faltaban supuestamente. Muy festero, era el fin de semana. No, era un fin de semana muy característico del lugar, donde se sabía que faltaban el día lunes, no claro. Solamente en el lugar donde yo trabajaba. Era como muy. Todo el pueblo, digamos. Claro, era en La Rioja. Era la charla, era como una fiesta muy importante. Que era la sería la fiesta del sol nuevo. Bueno, claro. Por allá, si vos cantabas la charla, o sea, muerto tenías que ir. Entonces el empleador avisaba que el día que faltaran después de la charla, estaban automáticamente despedidos. Los despedían y los amenazaban. O sea, pero estaban como previamente anunciados. Sí, yo creo que el despido, o sea, el aviso previo es nulo. El despido no, porque en definitiva se vuelve a indemniza. Y el despido sin causa, ahora el aviso de ese previo no tiene validez. Es más, yo diría que es discriminatorio, de alguna manera viola el deber de buena fe. Pero el empleador que yo tenía era como que ya venía varios años con el mismo problema. Y la empresa que no era de la No. Exacto. Es que la mayoría de las empresas, empezando así, la mayoría de los trabajadores de la ayuda no son de, no son de la ley. Lo que trabaja en ayuda, en la administración pública es normal. La empresa privada son todos personas de afuera. San Juanino, fíjese que los conferencias que dan un tambado, que dicen que son los que van a tener la humana, los humanistas. Sí. Gracias.